Sintonizas Radio MAE 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio favorito. Bienvenidos y bienvenidas a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio MAE 102.8 FM. Vamos a ver qué tenemos preparado para la tarde de hoy. En Zaragoza Actualidad os hablaremos de una noticia de última hora que nos ha llegado a la redacción. En cartas al director, gente que habla pues de esa frase que ya se ha hecho famosa de Cataluña is not Spain. En la sección de sin comentarios, pues el desliz que tuvo Zapatero el otro día con el presidente de Rusia. En compartir es bueno, pues un artículo de David Bravo sobre el tema de los contratos discográficos. En para partirse la caja hablaremos de por qué salen pelusas en el ombligo. La caja más tonta con audios de programas telebasuriles. Y nuestras secciones dedicadas a hablar de los de grupos y cantantes, pues hoy hablaremos de Lady Beach Ray y de los peces. Y por supuesto, mucha música, aprovechando pues que estos días es el Día de la Mujer Trabajadora. Y demás, pues estamos haciendo especiales, la música que está sonando pues son todo voces de mujer y hoy sonarán entre otras Sinead O'Connor, The Kills, Azucena, Autumn, Histérica, Visión Túnel, La Neque y Las Furias. Así que nada, esperemos que te quedes con nosotros hasta las 9 de la noche. Welcome to the jungle, Y empezamos con unas Riot Girls llamadas Las Furias. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo si te incorporas ahora mismo a la sintonía de Radio MAI 102.8 FM. Este es el programa No Solo Zaragoza. Y en esta sección pues hablamos de cosas que acontecen en nuestra ciudad. Y bueno, pues una noticia de última hora que nos llegaba esta mañana. Y bueno, pues se trata del cierre de una de las tiendas de discos de Zaragoza. Bueno, pues si os gusta el tema este de ir de tiendas y demás, ¿no? A mirar disquillos, pues sabréis que en los últimos tiempos pues han chapado un montón. Algunas han tenido que renovar su modelo de negocio, como era Lina Cero. Pues la última en caer ha sido la tienda Tipo, de la calle Rufas. Tras casi 11 años de actividad de Tipo Zaragoza, dedicada a la venta de CDs, DVDs y merchandising musical en nuestro establecimiento de la calle Rufas, os comunicamos el cierre definitivo el próximo 20 de marzo. Agradecemos a nuestros clientes y amigos el apoyo prestado a lo largo de este tiempo. Gracias a ellos hemos mantenido nuestra actividad durante todos estos años. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Desde nuestra humilde posición hemos tratado de apoyar la música independiente y alternativa en esta ciudad, colaborando con grupos, salas, pequeños distribuidores. Seguiremos relacionados con la música a través de Integrator Producciones, organizando conciertos en diversas salas y viajes organizados a conciertos y festivales. Pese al cierre de nuestro cuartel general en la calle Rufas, seguiremos batallando en la guerrilla musical, programando en la sala Reset y esperando a que el ayuntamiento mueva ficha con la normativa de salas de conciertos. Seguimos en contacto a través de myspace.com/integratorproducciones. Pues, hombre, para mí que me gusta bastante el tema de la música y demás, pues es una mala noticia, está claro. Aunque también pues tengo que reconocer que a esta tienda pues he ido en momentos puntuales, no he sido un comprador habitual. Lo que eran discos así de novedades pues estaban a precios que, bueno, a mí personalmente me parecen carísimos. Sí que es cierto pues que en tipo te podías encontrar a discos antiguos bastante rebajados de precio, que eso estaba bastante bien. También hay que decir que, bueno, pues ahí en la tienda tipo también los grupos aquí locales podían dejar sus CDs y demás. Yo alguna vez me he comprado algún disco de algún grupo local a un precio razonable, ya que por desgracia pues en otras tiendas supongo que por sacar beneficio y demás te lo clavan ahí a precios desorbitados. Así que bueno, el panorama de tiendas de discos en Zaragoza, pues está la FNAC, que bueno, pues para... Hombre, tiene sus cosillas buenas, también sus cosillas malas. Pues así, grupillos underground y demás, pues ahí chungo que puedas encontrarlos. Bueno, alguna vez te llevas alguna sorpresa encontrar discos así de grupos no muy conocidos. Discos Leyenda, pues que está orientada al rock y al heavy metal, pues esperemos que no cierre. Luego tenemos Daily Price, que ahora pues está con el negocio este de compra y venta, que bueno, a mí personalmente, no sé, alguna vez he comprado algo, pero no es una tienda que ahora mismo me motive mucho para ir. Y bueno, pues paso de nombrar el Corte Inglés. Luego pues hay tiendas de discos especializadas en música electrónica como Robot y demás. Y igual me dejo alguna otra, pero vamos, así está el panorama de las tiendas de discos en Zaragoza. Pues bueno, ya en los foros ha comentado pues que la gente ahora con internet no compra un puñetero disco y demás, ¿no? La gente pues achaca obviamente al tema de internet. Pues nada, yo lo dejo ahí. Si alguien quiere opinar sobre este tema, si internet se está cargando la música o por el contrario pensáis que no, que al contrario pues está llegando pues a más gente. No sé, supongo que como todo tiene sus cosas buenas y cosas malas. Si alguien quiere escribirnos un correo, pues lo puede hacer a radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Y nada, acabamos ya la sección de Zaragoza Actualidad con solo dos apuntes que me parecen interesantes. El primero pues son los beneficios netos que, bueno, comunicaba pues, los organizadores del festival Buena Gente, ya sabéis, que se celebró hace unos cuantos fines de semana. Y bueno, pues han sacado un beneficio neto de 23.000 euros, que es bastante importante, una cifra bastante grande. Y bueno, pues se va a repartir pues la mitad para la campaña en defensa del Valle de Castanesa. y el resto, la otra mitad, pues los grupos participantes. Por ejemplo, Mayacán lo va a destinar a Palestina, Comando Cucaracha a Chiapas, Rap Solo a las comunas de Medellín, Frutas y Verduras a la perdón, a la campaña de Castañesa, y Juana Aguirre de Amaral también a la campaña de Castañesa. Pues bueno, la verdad es que por lo que se ve ha sido un gran éxito. A pesar de que por lo que se ve en algunos medios de comunicación, pues no han querido hacerse eco de este concierto. Y por último, decir que el jueves, este jueves 12, hay una manifestación en contra del Plan Bolonia a las 11:30 en Interfacultades. Bueno, las últimas noticias que llegaban es que va a suponer aquí en Zaragoza la desaparición de la filología francesa, la diplomatura de estadística y la de humanidades. Psicopedagogía se va a convertir en un máster, relaciones laborales se va a denominar recursos humanos y algún cambio más va a haber en la universidad. Pues lo dicho, si estáis en contra de este plan, el jueves 12 a las 11:30 de la mañana en Interfacultades, manifestación. Pues no damos más la chapa, lo dejamos aquí, esta sección de Zaragoza Actualidad. Nos vamos a quedar con música, voces femeninas, es lo que toca hoy. Y bueno, pues una vez más nos vamos de viaje a Holanda y nos quedamos con un dueto de dos amigas, bastante amigas, Anneke van Giersbergen, la antigua vocalista de The Gathering, y Sharon de Dalel, la vocalista de Within Temptation, que han colaborado en el segundo disco de La Primera, un disco acústico. Y bueno, pues hacen un dueto de este tema de Within Temptation llamado Somewhere, un tema así, tranquilito. Just Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Vamos con esas cartas al director que he encontrado por diferentes medios e escritos. Y bueno, pues aprovechando los días que estamos viviendo sobre el tema de la igualdad y más, pues una carta que ha escrito Marga y bueno, pues habla de mujeres sin intimidad. Dice, viendo el telediario de las 9 horas del día 26 en Antena 3, sacaron una noticia sobre un tipejo que puso una cámara en los servicios femeninos de donde trabajaba para poder ver a sus compañeras. Lo increíble, según daban la noticia, es que pusieron dichas imágenes de las mujeres que fueron captadas en esos servicios. Su intimidad fue robada por este individuo, pero que pongan las imágenes en televisión me parece una cabronada. Creo que no tienen derecho. Hasta salieron imágenes de otros casos de mujeres desnudándose. En fin, creo que la información que se pueda dar tiene que tener un límite y me pareció vergonzoso. Imagínense lo que sentirían ellas al verlas en televisión. Pues estoy totalmente de acuerdo con Marga. Y bueno, imaginaros que te vea toda España quitándote la ropa. Menuda vergüenza. La verdad es que en Antena 3, no sé qué pasa, pero son unos pervertidos del copón. Porque cuando llega el verano y empiezan ahí a echar reportajes en las playas y demás, siempre ahí sacan a la típica imagen de la tía que se quita la parte superior del bikini enseñando las lolas. En fin, vaya pervertidos. Y la segunda carta al director para de esta tarde, pues la ha escrito Manuel y habla del Barça. Dice, saquen al Barça de la Liga Española. Dice, recientemente un afamado futbolista de un importantísimo club de fútbol catalán ha manifestado que Cataluña no es España. Ante tal afirmación, el máximo dirigente de dicho club ha defendido a su pelotero o jugador, reafirmándose en sus declaradas veleidades con el nacionalismo catalán más rancio y excluyente. Si el señor Laporta fuese consecuente con sus ideas y valiente en los hechos, lo que tendría que hacer es sacar al club que representa de la Liga Española de Fútbol, concentrando todos sus esfuerzos en jugar en la potente y reconocida internacionalmente Liga Catalana. Le aseguro que con su actual potencial económico y deportivo no se le resistiría ningún título de ámbito catalán. En cuanto al afamado pelotero, decirle que mercenario es aquel que por estipendio lucha y pelea por quien mejor le paga. Pues bueno, se refiere a las declaraciones que hizo Thierry Henry del Barça, en la que decía que Cataluña no es España. Bueno, pues en el futuro no lo sabemos, pero de momento Cataluña sigue estando administrativamente en España. Y pues en este caso totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel. Yo creo que, bueno, España se necesita Cataluña y Cataluña necesita España. Es lo que pienso. ¿Y qué sería la Liga sin los Barça Mandril? Pues lo dejamos aquí por hoy, la sección de cartas al director. La próxima semana más. Vamos a deleitarnos con más voces femeninas y bueno, un gran grupo de nuestra ciudad, como son Visión Túnel. Y nos vamos a quedar con un temilla de su último trabajo. Este tema se llama Terrícolas, habitantes de la tierra. Con vosotros, Visión Túnel. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. ¡Wow! Aquí está nuestra sección de Sin Comentarios. Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Ay, este zapatero siempre pensando en joder. Bueno, pues hoy en la sección de Sin Comentarios esta noticia. A Zapatero se le escapó follar por tensión interna y falta de atención. Bueno, pues por lo que se ve, el error que tuvo el presidente en la rueda de prensa con Medvedev pues explica desde la perspectiva del psicoanálisis como un acto fallido. La psicóloga María Jesús Álava, que atribuye el error del presidente a una tensión interna, pues al hecho de no tener bajo control la situación a la que se enfrentaba. También podría ser pues la falta de atención. Estará hablando de carrerilla y de adelantarse a la siguiente pregunta. Las palabras, los términos que utilizó en secuencia fueron favorecer, para follar, para apoyar. Yo comprendo a Zapatero porque a mí también me ha pasado muchas veces aquí en el programa. Pero bueno, este tipo de cosillas yo creo que van en su sueldo. Vamos a ver qué opina el personal. Un tal Juan Luis dice: qué buen toque para esta política tan aburrida y de siempre lo mismo. Así presi, que a follar con las rusas, ¿no? Dice, pero hay que ir o ellas vendrán. Un tal Manu dice: esto no quita para que sea un imbécil perdido, que lo es. Pero todo el mundo se traba alguna vez. Un tal Antonio La Rosa dice: habrá que regularizar las miles de rusas que hay en nuestro país trabajando entre comillas. Qué malo. Clica sobre mi nombre. Un tal Listillo dice: yo creo que ZP estaba pensando en la ministra de Igualdad y se le escapó. Un tal Chechu dice: a saber en qué estaría pensando. Supongo que Sonsoles le tendrá a dos velas. Un tal Einstein dice: mi teoría es que quiere que forniquemos para aumentar la natalidad y que de paso no pensemos en la crisis. Un tal Rocco dice: tanta peli porno pasa factura. Un tal Salido dice: si hay que follar con tías buenas rusas, me apunto. Un tal Cerollo dice: zarrapastroso solo piensa en joder, joder y joder a los españoles. Un tal Fede dice: ¿por qué se le escapó? Porque es un inútil que no sabe expresarse. Un tal Ikea dice: muy bien, Presi, ¿para cuándo un acuerdo de este tipo con Suecia? Un tal Tinky Winky dice: a mí me da que el Zapatitos, más que en la ministra de Igualdad, estaba pensando en Cerollo. Y por último, un tal Destrucción Dice, a ZP solo le digo una cosa, menos follar y más trabajar, que contigo a este paso pronto seremos 5 millones de parados, vas a dejar a España en la ruina. Soy hijo y nieto de socialistas, pero ZP me hace sentir vergüenza ajena. Vaya, vaya, vaya cachondeo con el deslite de Zapatero. Y bueno, yo que soy más perro que niebla, pues sí, espero que estos acuerdos se amplíen a más países. A mí personalmente me molaría con Italia, con Suecia y, no sé, con Chequia también. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, este cachondeito, y vamos a quedarnos con más música. En este caso, bueno, estamos hablando de suecas y nos vamos a quedar con unas suecas que, madre mía, cómo están, de potentes y qué pedazo de grupo que son estas Histérica. We are the Undertakers. And the rain has stopped. There is an echo in my crypt. You are so welcome, even though you look strange. Just be quiet, listen to my breath. You are so cold, you are so still. I love you, I promise I will. Picks you up when you're down, makes your head spin around. Even loves you when you're dead. Undertakers! Sigues escuchando no solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Aragón, oh, oh, oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nadie, sino por frío que los mata. Nosotros... Y bueno, pues esta semana también nos volvemos a hablar de un grupo de pop de Zaragoza. En este caso, pues ya pues bastante conocidillos. Vamos a hablaros del último, o el nuevo disco, mejor dicho, de Los Peces. Bueno, pues este grupo, Los Peces, que en 2005 publicó su álbum debut y que ha visto, pues ha tenido, mejor dicho, que enfrentarse a numerosas dificultades que han retrasado la salida de este disco. Y es que su antiguo sello, Mandarina Records, con la que editaron su primer CD, pues cerró sus puertas. Y Los Peces, es decir, Santiago Comet y Clara Téllez, tuvieron que llamar pues timbre tras, tras trim, timbre, perdón, se me traba la lengua como a zapatero, puerta por puerta, pues llamando a sellos a ver si alguien se lo publicaba. Es demasiado tarde para volver atrás. Y bueno, pues como nadie respondió de forma inmediata, optaron por el hazlo tú mismo y en marzo de 2008 pues entraron en un estudio de grabación con un puñado de canciones, mucha ilusión y un futuro lleno de incógnitas. Estará solo, ya me he cansado de tanto esperar. No me conoces después de tantos años, pero nada importa ya. Y bueno, pues poco a poco, tras numerosos cambios de planes, las incógnitas se han ido despejando. Bueno, pues este segundo disco pues tienen influencias de los clásicos, en este caso como The Beatles o Elvis Costello. Ya es hora de despegar. El título del álbum, Ocho brazos para abrazarte. Una mañana más frente a una taza de té, viendo escaparse el humo como hiciste ayer. Pues proviene de una canción fantasma de los Beatles que nunca existió. Los de Liverpool tenían que componer un tema con ese título para una de sus pelis, pero finalmente el proyecto se convirtió en la canción y la película Help. Son lo que no fue. Y bueno, pues Los Peces han rescatado ese título para dar nombre a su nuevo trabajo. Hace tiempo que por primera vez Clara Téllez se encarga de la letra y música en algunos temas. Me llevo hasta ti. Colaboran también en algunos temas Juan Carlos Calvo de Adiós Jumbo, Manolo Mejías de Extraños en el Paraíso. Desde la última vez. Y bueno, pues incluye además un bonus track llamada la canción La Estación del Silencio, pues en claro homenaje al bar zaragozano en el que Clara trabajó. Decir, bueno, pues que estarán presentando este disco el 27 de marzo aquí en la FNAC. Te vaya bien. Después de muchos años otra vez te vi. Si queréis más información, pues la web lospeces.es y también pues el MySpace, que pues ahora no tengo la dirección, pero vamos, si no me recuerdo mal era myspace.com/lospeces. Bueno, pues después de escuchar el disco entero, tengo que decir que bueno, pues me parece un disco de pop bastante decente, bastante bueno. Recomendable pues para los que os guste la música en castellano, las canciones así en plan tranquilo. En las calles regadas. Siempre se les ha comparado con Amaral, pero bueno, yo creo que son diferentes. Que nadie espere encontrar aquí canciones súper pegadizas y hits súper comerciales como Amaral. Así que nada, ahí queda esta reseña de Los Peces. Sentada una mañana más frente a una taza de té. Y os vamos a dejar con un tema entero del nuevo disco de Los Peces. Y bueno, pues he escogido ese bonus track, ese homenaje al conocido bar La Estación del Silencio. Os dejamos con Los Peces. Esquina al mismo bar. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues estamos una semana más aquí en la sección de Compartir es bueno. Y bueno, pues muchas veces las noticias que sacamos en esta sección pues las extraemos del blog de David Bravo, conocido abogado. Y bueno, pues la última entrada que hizo, una de las últimas, pues estaba bastante bien. Y comentaba un tema pues bastante chungo sobre el tema de los contratos discográficos. Bueno, decía David que bueno, cada vez que lee más contratos discográficos, pues le sorprende pues que no prevean los latigazos que van a recibir los artistas. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Dice, entre otras cuestiones no menos graves, sin las que no entraré ahora, la mayoría de los contratos actuales, fundamentalmente de multinacionales, prevén que la discográfica percibirá, atención, un porcentaje sobre los beneficios que obtiene el artista por los conciertos. Es decir, el artista paga a la discográfica cada vez que da un concierto. Seguramente, muchos pensarán que eso es porque la discográfica, travestida ahora de manager, adquiere la obligación de buscar conciertos al artista, y de ahí su lógica remuneración. Pues no, en estos nuevos contratos la discográfica no hace nada más allá de poner la mano. Esta novedosa remuneración cae del cielo y no altera las obligaciones de la compañía, que hoy, como ayer, siguen siendo las mismas, es decir, grabar el disco, distribuirlo y promocionarlo. Dice David que la teoría se vuelve más espeluznante cuando coges la calculadora y la llevas a la práctica. Cada 6 meses el artista recibe una carta de su compañía mediante la que le pagan sus royalties por los discos vendidos durante ese semestre. A su vez, el artista manda una carta a la discográfica con lo que paga a esta el porcentaje que ahora pues, ha de abonar por conciertos. Bueno. Y lógicamente, pues como cada vez se venden menos discos, pues la cantidad que le sale a ganar al artista pues va decreciendo considerablemente. Y comenta David pues que últimamente está habiendo muchos casos en los que el artista no solo gana, sino que pierde. Tiene que pagarle a la discográfica. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Pues bueno, lo que hemos dicho siempre, que uno de los culpables de la supuesta crisis de la industria musical, pues para mí han sido las grandes multinacionales que han tratado la música pues mogollón de mal. Y así les va a estos sinvergüenzas. Pues nada, hasta aquí la sección. Ah, por cierto, que hace unos días salió una noticia en la que, bueno, pues al partido de Sarkozy, ya sabéis que en Francia pues meten mucha caña prohibiendo el tema de las descargas de internet. Pues al partido de Sarkozy los denunciaron pues el grupo MGMT por utilizar una canción de ellos en su campaña sin permiso. Así que fijaros qué hipocresía y qué doble moral de estos hijos de las cuatro letras. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy, compartir es bueno. Pues nos vamos a quedar con otra formación venida desde Holanda. En ese caso cuenta con una vocalista muy joven, ella, llamada Marjan Bellman. Y bueno, pues un grupo bastante curioso. Vamos a escuchar un temilla para que lo comprobéis por vosotros mismos. Este tema se llama Cascade for a Day. Ellos son Autumn. We'll be right back. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es la caja más tonta. Banderas, sus gorros, sobre todo sus camisetas del Athletic, para seguir esta fiesta durante toda la noche. Da igual que mañana haya que trabajar, que mañana haya que estudiar, porque piensan seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua y además por aquí el calimocho y la cerveza corren. Ahora mismo estamos viendo fuegos artificiales, cohetes. Hemos visto cómo la gente cantaba, cómo las bocinas de los coches estaban a tope y parece que esto va a seguir así mucho tiempo. Muy bien, Elena. Muy bien, Elena, pues la noche va, me temo que para largo. Vamos a despedir a Dani y a Josu, que igual tienen hasta... Bueno, Josu ya ha dicho que ha venido con la hija y sí. Entonces no sé si... No me va a dar pereza ir hasta el Banderas, sus gorros, sobre todo sus camisetas... Bueno, la verdad es que la profesión de reportero o reportera de televisión a veces tiene su riesgo. Y bueno, pues la semana pasada fue mi comentada pues esta escena... Estaba esta mujer, esta reportera de la televisión vasca, de la ETV, pues ahí en todo el mogollón, ¿no? De la celebración del Athletic y del paso a la final de la Copa del Rey. Y bueno, pues un tío se le puso detrás y empezó a hacerle gestos como que se la estaba metiendo, ¿no? Estaba ahí simulando un coito. Muy bien, Elena, pues la noche va... Y bueno, pues tuvieron que hacer un comunicado y todo. A Dani y a yo. Dice, queremos que la bola que se ha formado de esta tontería se haga más pequeña. Así explicaba pues el jefe de sección de deportes de la ETV, José Ituarte, el malestar de su cadena por el incidente ocurrido un día antes en las calles de Bilbao con una de sus reporteras. La periodista Elena Echevarrieta trataba de llevar a la gente la alegría de la victoria del Athletic de Bilbao. Además, ahora... En plena conexión en directo, un sujeto absolutamente borracho se burló de ella. El individuo simuló realizar con la reportera el acto sexual, hecho que desde la cadena vivieron como un momento desagradable por su carácter machista, según Ituarte, ya que la chica fue víctima de un imbécil que demostró ser lo que es. La noche va, me temo que para largo. No es un plato de gusto para nadie que ocurra algo así, ha explicado el periodista. Pero asegura que ella está muy tranquila. Banderas, sus gorros, sobre todo sus... Este incidente lamentable está colgado en YouTube España, siendo el tercer vídeo más comentado la semana pasada. Que piensan seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua y además por aquí el calimocho y la cerveza corren. Ahora mismo estamos... El calimocho y la cerveza... Hemos visto cómo la gente cantaba, cómo las bocinas de los coches estaban a tope y parece que esto va a seguir así mucho tiempo. Muy bien, Elena, pues la noche va, me temo que para largo. Pues sí, la noche daría para mucho, no sabemos qué pasaría con el mozo y la reportera. Bueno, bueno. Y para acabar la sección vamos a dejar con algunas perlas de ese programa de telebasura llamado El Juego de tu Vida. ¿Te molestan los consoladores porque crees que son un serio competidor tuyo? Sí. Eso es... verdad. Pregunta número 18. ¿Has tenido fantasías sexuales con una persona de tu mismo sexo? No. No. Eso es... thank you. Jorge, había diferentes posibilidades. Se ha dado la que menos nos ha gustado a todos. Lo siento mucho. Perfecto. Te doy las gracias por haber estado en el juego. De tu vida y con esa sonrisa. Joder, qué tío. Pierde todo el dinero y encima queda como un embustero. En fin. Dejamos estas perversiones y nos vamos a quedar con algo de música. Bueno, pues si hablamos de heavy rock en España y mujeres, pues hay que hablar, como no, de Azucena, la que fuera vocalista de Santa y que luego pues marchó en solitario. Nos vamos, bueno, por desgracia ya fallecida hace unos añitos. Nos vamos a recordarla con este temazo llamado Superstar, Azucena. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Para partirse la caja. Pues le hemos avisado en la presentación que íbamos a hablar de por qué salen esas pelusillas en el ombligo. Pues un químico austriaco ha resuelto este gran enigma de todos los tiempos. Años de mirarse literalmente el ombligo han conducido al químico austriaco Georg Steinhauser a dar con la solución a un asunto banal pero enigmático: la aparición repentina de bolillas de pelusa en el ombligo. Su solución, que envió la revista especializada Medical Hypothesis, dice que detrás del enigma están los pelos alrededor del ombligo. Cierto tipo de pelillos corporales tienen una estructura escamosa que les hace actuar como diminutos anzuelos que capturan fibras y las conducen paso a paso hacia el ombligo. Surgen por el roce de abajo arriba y no al revés. Son en su mayoría de color azul grisáceo y no están compuestas solo de tejido. Atención, porque el descubrimiento de Steinhauser llegó después de estudiar 503 fragmentos de pelusa de su propio ombligo. y le permitió enterarse de que las pelusas no solo tienen fibras de tejido, sino restos de piel muerta, grasa, sudor y polvo. ¡Bah! ¡Qué asco! Dice Steinhauser, a menudo el pelo abdominal parece crecer en círculos concéntricos alrededor del ombligo. Este químico estableció que para eliminar la pelusilla, una solución estriba en afeitarse la zona alrededor del ombligo. Pero se trata de una solución que solo funciona hasta que los pelillos vuelven a crecer. Claro. También recomendó usar ropa vieja, pues suelta menos fibras que la nueva. Por último, señala Steinhauser que, bueno, pues espera haber podido aportar información para los doctores cuando se vean confrontados la próxima vez con la sencilla pregunta de ¿por qué algunos ombligos capturan tanta pelusa y otros no? Yo soy de los primeros. A mí me sale pelusilla. Bueno, pues ya sabemos un poquillo más de este gran enigma. Y bueno, la última carta, iba a decir carta, no, la última noticia de esta sección, pues trata de José Antonio Maldonado, el hombre del tiempo. Atención a esta noticia, José Antonio Maldonado, la cara más reconocible de la información meteorológica en España, pues reclama 120.000 euros al cirujano plástico que presuntamente cometió una negligencia médica al operarle las bolsas de los ojos. El presentador, pues que llevaba 22 años trabajando en Televisión Española, abandonó el ente público en el año 2008. Y bueno, fue sometido a dicha operación hace exactamente un año en una clínica privada de Madrid. El autor de la operación fue un tal Vicente P. Según fuentes, pues planteó a José Antonio Maldonado la operación como una cuestión muy sencilla. Pero por lo que se ve, estaba muy equivocado. Ha pasado un año desde la intervención y no cesan las molestias y el escozor en los ojos del presentador. Bueno, pues Maldonado aduce que las secuelas funestas de la operación se manifiestan en una lesión en los párpados que le genera mucho malestar e incluso la imposibilidad de conciliar el sueño como es debido. Joder. Le ha obligado además a llevar gafas de sol para evitar el lagrimeo que brota en sus ojos durante el día. No puede conducir. Y bueno, el año pasado pues tuvo que interrumpir varias grabaciones de El Tiempo por las lágrimas que le brotaban en los ojos, que fue un auténtico martirio para él. Pues, la verdad es que el tema este de las operaciones de cirugía estética, pues a mí siempre me ha dado mucho canguelo, yo creo que no me haría nada. Porque luego pasan cosillas de estas que, bueno, fastidian un huevo. Pues desde aquí le damos pues nuestro respeto a José Antonio Maldonado. Esperemos que se recupere pronto. Y bueno, tenía una noticia relacionada con Televisión Española. Y es que Radio Televisión Española cerró 2008 con unas pérdidas de 71,8 millones de euros. Joder. Vaya vergüenza. Esto sí que no tiene ninguna gracia, esta noticia. Que estemos pagando a todos los españoles esta televisión de mierda, por qué no decirlo así. Con unos programas cada vez más lamentables. Y encima, pues unas pérdidas brutales. En fin, parecía que cuando se despidió José Luis Moreno que iba a ir todo mejor en Televisión Española, pero no, continúa la ponzoña. Lo dejamos aquí, dejamos la sección de noticias cachondas y nos vamos a quedar con más música, más voces femeninas, en este caso este tema llamado Hook and Line de The Kills. With your hook and line is to blow away. With your hook. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Hoy tenemos sección Espacio Mai. Y hoy vamos a hablar de una mujer que ya hacía tiempo que quería hablar de ella, de esta pedazo mujer, está tremendísima. Pues hoy os voy a hablar de Lady Beach Ray. Ich spalte Deutschland, sie sagen, ich bin zu extrem. Sie ist zu stark, sie ist zu krass, sie ist zu provokant. Sie ist zu sexy. Pues sí, esta chica que llega desde Alemania. Y bueno, pues es increíble cómo son los medios de comunicación. Que bueno, pues se publicaron en todos lados la noticia de que era una actriz porno rapera. Y bueno, esta chica no ha hecho porno, no ha hecho cine porno nunca. Aunque sí es verdad que sus letras son bastante porno. Bueno, pues tengo aquí esta reseña que me he traído de Lady Beach Ray. Los sectores más serios y fríos de la sociedad alemana tienen los días contados desde que lanzó su grito de guerra la que aspira a convertirse en la rapera más provocativa y famosa de Alemania, Lady Beach Ray. Es el nombre artístico de una alemana de orígenes turcos llamada Reyna Sahin y que ha decidido embarcarse en el difícil mundo del rap femenino. (Risa) A sus 27 años, esta rapera alemana, que se autodenomina puta, según dice, porque tiene una connotación positiva, ha arrasado con más de 2 millones de visitas en su MySpace. Das fühlt sich an wie Geschwüre in den Hoden. Was sind denn das für zwei schrumpelige Bohnen? Mach dich nicht lächerlich. Con un porno rap cargado de letras agresivas, a veces rozando la obscenidad, y vídeos más que sensuales. Lady Beast Ray ha presentado su primer single, Mein Weg, que se ha convertido en uno de los éxitos del momento en Alemania. Du redest ständig von Sex, das kann ich gut verstehen. Doch unter deiner dicken Hose hast du ein Problem. Da wird nichts gehen, das ist... Esta porno rapera ha creado un sello discográfico llamado Vagina Style Records. Ha sido capaz de llevar como regalo al presentador de un programa de televisión en Alemania un frasco con su flujo vaginal. Sus estudios de lingüística, pedagogía sexual y germánicas le ayudan a lidiar con los periodistas para ser lanzada al estrellato. Lady Beast Ray cuenta con una beca en la Universidad de Bremen, donde realiza un doctorado. Y además enseña semiótica de la vestimenta para alegría de sus alumnos. Trata de explicar la manera en que las mujeres musulmanas en Occidente tratan de incorporar la moda a sus atuendos rituales. Una manera de compaginar y a la vez pasar más desapercibidas. Esa es su tesis. Tiene una peli llamada Chico, en la que interpreta a una prostituta. Ha sacado varios EPs. Y bueno, pues Lady Beach Ray es una de las invitadas más solicitadas en los programas del País de la Cerveza, donde su presencia se ha convertido en sinónimo de escándalo. Du machst aus Happy Family und fruchtbare Mutter. Dein Mann ist im Club und sucht Zittenfutter. Diese Boygroup-Schwuchtel mag Fancy Bach. Den Verlierer braucht kein Schwein in den USA. Seine Karriere ist... Bueno, pues si queréis entrar en su web, myspace.com/ Lady Beach Ray. Vielleicht triffst du dann auf der Bühne auch mal einen Ton. Hure, Tasse, Luder, Schrulle, Kerbe, Schlampe. Ich hasse dich. Schleimfahrt zu Drecksloch, Piss, Nacke, Fink, Grotte, Kack, Patze, Kopfmatratze. Ich hasse dich. Töle, Schäpfe, Zicke, Gute, Kröte, Gott. Ich hasse dich. Stinkmüse, Wurstlose, Strichnutte, Fink, Flittje, Fischritze, Drecksbitch. Ich hasse dich. Jeanette Biedermann, du dämliche Friseuse. Pues nos vamos a quedar con un temilla. Uy, qué morbo me da el alemán. Un tema de Lady Beach Ray que se llama Deutschland, Stickmir, Ian Lamina. Bueno, pues ahí queda eso. Lady Beach Ray. Deutschland, halt den Rand. Bitches wie ich emanzipieren das Land. Hunde, Söhne haben abgelost. So what more can I say? Sick the land, um nach Deutschland fügt in. Diese Bitch ist eine Gefahr. Ein bisschen tick, ein bisschen bitchin'. Lady Ray fickt Deutschland in Arm. Ich will eure BRD verändern. Deutschland. Und wenn ich hier und jetzt wandern, ich emanzipiere dieses Land. Dieses Land wird dominiert vom Schwanz. Es wird Zeit für eine Muschi wie mich. Zeit für eine Hardcore-Bitch. Zeit für Muschi-Präsenz an sich. Muschi und Schwanz wird das Gleichgewicht. Machen Männer Porno-Rap, ist das okay? Machen Frauen das, sind sie verdreht? Die meisten Männer sind shit wie ein Hundehaufen. Ihr seid widerlich, wie durch Scheiße laufen. Ihr predigt Keuschheit, aber lebt wie Säue. Ich bleibe eine Bitch, keine Reue. Ich mach Porno-Rap und geb's euch anal. Ich flieg's in den Arsch, eure. Deutschland in Arm. No solo Zaragoza. Radio MAI. 102.8 FM. Y hoy parece que vamos a acabar muy pronto porque ya está aquí la sección de conciertillos. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Vamos a ir poniendo musiquilla de fondo. Pues voces femeninas también que vendrán por Zaragoza esta semanilla, como Le Pian. Este concierto será este viernes, 10 de la noche, en la Lata de Bombillas, 5 euros. Bueno, pues son dos chicas cantando saxos, tienen saxos y chillones, teclado, xilófono, y ofrecen un pop y punk pop alegres, con influencias de B52, Kleenex o Sara Records. Sus canciones son pequeñas propuestas de 2 minutos. Pues sí, la verdad es que he escuchado sus canciones y son cortillas, pero son bastante frescas, bastante movidillas y tal. Pues si os gusta Le Pian, que el viernes en la Lata de Bombilla. El viernes tenéis un concierto de 2 grupos poperos. Bueno, un grupo que hemos puesto aquí muchas veces, muy recomendables, los zaragozanos Mr. Hyde. Y un grupo que se llama Miss Cafeína, que sinceramente no he entrado a escuchar sus canciones, porque es que me parece un grupo tan pesado. Están, no sé cuánto tiempo llevan dando la brasa a través de MySpace. Nunca para ti. Bueno, espero que no se enfade si lo están escuchando. Que, bueno, por otro lado, me parece muy, muy bien que estén ahí promocionándose. La desazón se va. Hay unos grupos que no se promocionan nada y otros que al revés, que dan la chapa, pero vamos. Bueno, pues lo dicho, Mr. Hyde y Miss Cafeína, esto será el viernes en la Casa del Loco, 5 euros anticipada, 8 en taquilla. ¿Qué jugarás con mi fa? El viernes también tenéis a Taco. Taco, bueno, no necesita presentación. Presentando el disco en directo, Tacorce, pues esto será en la FNAC a las 7:30. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor. Es tu favorita. Suena debajo de mis palabras Cristina Rosenbinge, que pues hay quien dice que ha hecho su mejor disco. Y estará presentándolo el sábado en Zaragoza. Tu llave está en la recepción. Ya es de madrugada. Y bueno, pues estará el sábado en la Casa del Loco, 15 anticipada, 18 en taquilla, Cristina Rosenmige, que lo sepáis. La evidencia en gotas cae. El sábado también tenéis a Zarápolis con Liga Quintana. Liga Quintana, un grupo que está teniendo buenas críticas, que llega desde Grenoble, pero que cantan en español, ojito. Pues el sábado a las 6 de la noche en la Sala Z. Se me ha olvidado comentar el concierto de despedida de Delirios de Medea, que será el viernes en The Penguin Row, que está en la Avenida Goya. Es tu favorita y puedo contigo. La verdad es que muchos grupos que prometían están diciendo adiós, se están despidiendo. La verdad es que corren otros tiempos. Quizás antes, no sé, los grupos, los componentes de las bandas echaban más el resto. Y ahora, pues no sé, parece que es más una afición que otra cosa. Estamos viendo muchas despedidas últimamente en la escena local. Te llevo consigo. Y bueno, pues que decir que el concierto más importante del próximo fin de semana pues será Heavy con los Judas Priest, Megadeth y Testament, tres de las formaciones más importantes del heavy metal, en la Plaza de Toros. 48 euros vale la entrada. Se escapaba un temilla ahí de Moby. Esta sí que es la sintonía de despedida. Nos vamos ya hoy muy prontico. Esta edición 21 de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No, no mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Esta noche llegaremos tarde. Pues un placer estar con vosotros y vosotras un lunes más. No busco pasaporte. Recordar lo de siempre, pues si queréis contactar con nosotros, el email radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Sin coordenadas a este rincón de... El blog del programa, nonsolozaragoza.blogspot.com, que bueno, pues vamos a ir subiendo disquillos y alguna cosa nueva que incorporaremos próximamente. Las calles me miran con disimulo yo, así es como ando. Sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras antes de las 12 escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? Si no pasa nada, pues aquí estaremos el próximo lunes a las 7 en punto de la tarde. Mis manías, no, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden. Que haga público este crimen para que no me olviden. Que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos con una canción, pues bueno, yo creo que se ha pinchado en radio pues hasta cansar, ¿no?, a la gente. Es un tema carne de cañón de Radio Fórmulas, pero bueno, no deja de ser una, para mí, pues una de las mejores canciones de todos los tiempos. El tema Nothing Compares to You, este tema que compuso en su día Prince y que en años posteriores pues Sinéad O'Connor lo interpretó y se hizo archi conocido en 1990, para ser más exactos. Y bueno, pues el disco que lo contenía ahora se ha vuelto a reeditar. Y aprovechamos para despedir este programa, este especial de voces femeninas. Pues lo dicho, el próximo lunes, si no pasa nada raro, pues estaremos por aquí. pasarlo muy bien.